3. Acuerdo que proceda sobre solicitud al Congreso de los Diputados para la modificación legislativa en materia de seguridad social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los funcionarios de la Policía Local. Pasamos a dar lectura a la comisión informativa. A su lectura y por 6 votos a favor y una abstención, se acordó aprobar la solicitud al Congreso de los Diputados para la modificación legislativa en materia de seguridad social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los funcionarios de la Policía Local. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, conocemos la propuesta y tal y como dijimos en la comisión, vamos a votar a favor. Además, por lo que hemos visto, es la dinámica habitual que se está siguiendo no solamente en este país, sino en el resto de Europa, y por lo tanto, pues la vamos a apoyar. Perfecto. Pues entonces pasamos a votación. Unanimidad.